Algunos de los otros pájaros rieron sin disimulo. Iba a decir, siguió el dodo en tono ofendido, que el mejor modo para secarnos sería una carrera en equipo. ¿Qué es una carrera en equipo?, preguntó Alicia, y no porque tuviera muchas ganas de averiguarlo, sino porque el dodo había hecho una pausa, como esperando que alguien dijera algo, y nadie parecía dispuesto a decir nada. Bueno, la mejor manera de explicarlo es hacerlo. Primero trazó una pista para la carrera, más o menos en círculo. La forma exacta no tiene importancia, dijo. Y todo el grupo se fue colocando aquí y allá a lo largo de la pista. Nadie dio la salida con el consabido a la una, a las dos, a las tres, ya, sino que todos empezaron a correr cuando quisieron. Así que no era fácil saber cuándo terminaba la carrera, pero cuando llevaban corriendo una media hora y volvían a estar secos, el dodo gritó súbitamente: ¡La carrera ha terminado! Y todos se agruparon jadeantes a su alrededor. ¿Pero quién ha ganado?, preguntaron. El dodo no podía contestar a esta pregunta sin entregarse antes a largas cavilaciones y estuvo mucho rato reflexionando con un dedo apoyado en la frente, la postura en que aparecen casi siempre retratados los pensadores. Por fin, el dodo sentenció: todos hemos ganado y todos tendremos un premio. ¿Pero quién dará los premios?, preguntó un coro de voces. Pues ella, naturalmente, dijo el dodo señalando a Alicia. Y todo el grupo se agolpó alrededor de Alicia, gritando como locos: ¡Premios! ¡Premios! ¡Premios! Alicia no sabía qué hacer. Se metió desesperada una mano en el bolsillo y encontró una caja de caramelos. Por suerte, el agua salada no los había estropeado y lo repartió como premios. Había exactamente un caramelo para cada uno. Pero ella también debe tener un premio, dijo el ratón. ¡Claro que sí!, aprobó el dodo con gravedad y dirigiéndose a Alicia preguntó: ¿Qué más tienes en el bolsillo? Solo un dedal, contestó ella tristemente. Venga el dedal, dijo el dodo. Y todos la rodearon mientras el dodo le ofrecía solemnemente el dedal con las palabras: Os rogamos que aceptéis este elegante dedal. Y todos aplaudieron con entusiasmo. Alicia pensó que era bastante absurdo, pero los demás parecían tomarlo tan en serio que no se atrevió a reír, y como no se le ocurría nada que decir, se limitó a hacer una reverencia y a coger el dedal con el aire más solemne que pudo. Había llegado el momento de comerse los caramelos, lo que provocó bastante ruido y confusión, pues los pájaros grandes se quejaban de que sabían a poco y los pájaros pequeños se atragantaban. Pero por fin se terminaron los caramelos, y de nuevo se sentaron en un círculo y pidieron al ratón que les contara otra historia. «Me prometiste contarme tu vida, ¿te acuerdas?», dijo Alicia. «¿Y por qué odias tanto a los G y a los P?», añadió en un susurro, sin atreverse a nombrar a los gatos y a los perros por su nombre completo para no ofender al ratón de nuevo. «Arrastro tras de mí una realidad muy larga y muy triste», exclamó el ratón dirigiéndose a Alicia y dejando escapar un suspiro. «Desde luego, arrastras una cola larguísima», dijo Alicia, mientras echaba una mirada admirativa a la cola del ratón. «Pero, ¿por qué dices que es triste?». Y tan convencida estaba Alicia de que el ratón se refería a su cola, que cuando empezó a hablar, la historia que contó tomó en la imaginación de Alicia una forma ondulante. «Dijo un perrazo a un ratón que se encontró en la mansión: iremos a ver al juez y que juzgue de una vez. No acepto más dilación. Un juicio debe haber. Nada más tengo que hacer». Dijo el ratón a su enemigo: «No estoy de acuerdo contigo. Un juicio de esa guisa, sin jurado, sin testigos y celebrado con prisa, nada ha de resolver». «Yo seré juez y testigo», ladró ahora el enemigo. «Diré lo que hay que decir y luego te haré morir». «No me estás escuchando», protestó el ratón dirigiéndose a Alicia. «¿En qué estás pensando?». «Por favor, no te enfades», dijo Alicia con suavidad. «Si no me equivoco, ibas ya por la quinta vuelta». «Nada de eso», chilló enfurecido el ratón. «Ah, entonces será que te has hecho un lío. Déjame ayudarte a deshacerlo», exclamó Alicia, que ansiaba ser útil. —De eso nada —dijo el ratón poniéndose de pie y marchándose muy enfadado. —Te estás burlando de mí con tus tonterías. —Ha sido sin querer —se disculpó la pobre Alicia—. —¿Y es que te enfadas con tanta facilidad? El ratón solo respondió con un gruñido y siguió alejándose. —¡Vuelve, por favor, y termina tu historia! —gritó Alicia tras él. Y los otros animales se unieron a ella y gritaron en coro. —¡Sí, vuelve, por favor! Pero el ratón movió impaciente la cabeza y apresuró el paso. —¡Qué lástima que no se haya querido quedar! —suspiró el loro cuando el ratón se hubo perdido de vista. Y una vieja cangreja aprovechó la ocasión para decirle a su hija. —¡Ah, cariño! ¡Que te sirva de lección para no dejarte arrastrar nunca por tu mal genio! —¡Calla esa boca, mamá! —protestó con aspereza la cangrejita. —¡Eres muy capaz de acabar con la paciencia de una ostra! —¡Ojalá estuviera aquí Dina con nosotros! —dijo Alicia en voz alta, pero sin dirigirse a nadie en particular. —¡Ella sí que nos traería el ratón en un santiamén! —¿Y quién es Dina, si me permite la pregunta? —quiso saber el loro. Alicia contestó con entusiasmo porque siempre estaba dispuesta a hablar de su amiga favorita. —Dina es nuestra gata. Y no pueden imaginar lo lista que es para cazar ratones. ¡Una maravilla! Y me gustaría que la vieran correr tras los pájaros. Se zampa un pajarito en un abrir y cerrar los ojos. Estas palabras causaron una impresión terrible entre los animales que la rodeaban. Algunos pájaros se apresuraron a levantar el vuelo. Y una vieja urraca se acurrucó bien entre sus plumas mientras murmuraba. —¡No tengo más remedio que irme a casa! ¡El frío de la noche no le sienta bien a mi garganta! Y un canario reunió a todos sus pequeños mientras les decía con vocecilla temblorosa. —¡Vamos, queridos! ¡Es hora de que estén todos en la cama! Y así, con distintos pretextos, todos se fueron de allí y en unos segundos Alicia se encontró completamente sola. —¡Ay! ¡Ojalá no hubiera hablado de Dina! —se dijo en tono melancólico. —Aquí abajo mi gata no parece gustarle a nadie. Y sin embargo, estoy bien segura de que es la mejor gata del mundo. —¡Ay, mi Dina! ¡Mi querida Dina! Me pregunto si volveré a verte alguna vez. Y la pobre Alicia se echó a llorar de nuevo porque se sentía muy sola y deprimida. Al poco rato, sin embargo, volvió a oír un ruidito de pisadas a lo lejos. Y levantó la vista esperanzada, pensando que a lo mejor el ratón había cambiado de idea y volvía para terminar su historia. ¿Te has dado cuenta que la mayoría de los personajes de esta novela son animales? En lo cual es fácil ver un reflejo de la infancia de su autor, Charles Dodson, quien, como recuerdas, vivió sus primeros años en las afueras campestres de una población muy chiquitica, donde jugaba y tenía amistad con animales corrientes y diversos. De tal manera que no es extraño para él inventar historias con muchos animales. Las relaciones entre los seres humanos y los animales es tan antigua como los mismos seres humanos. En un principio los animales solo podían ser cazados para su aprovechamiento como alimento, o el de su piel y algunos huesos. Pero luego de que el ser humano inventó la agricultura y dejó de andar de un lado para otro buscando alimentos, empezaron a cambiar las formas de relacionarse con ellos. Uno de los primeros animales en establecer relaciones con los humanos fue el perro, o más bien su antecesor, el lobo gris, quien vio que si se acercaba a los grupos de personas que encontraba, podía lograr alimento más fácilmente entre los restos de la comida humana. Este ancestro del perro se dio cuenta rápidamente de que si se comportaba de modo conveniente, podía vivir mejor en medio de los seres humanos. Tal vez por eso hoy en día, de todas las mascotas posibles, el más entrenable, obediente y a la vez útil al ser humano es el perro. Y sin embargo, en el mundo hay más personas con gatos que con perros. Yo, por mi parte, tengo un perro. Se llama Chango y está aquí a mi lado mientras grabo este programa. Pero Alicia tiene una gata, Dina, ya la oíste mencionar. ¿Qué mascota tienes tú? ¿O cuál te gustaría tener? Pero las mascotas, también llamadas animales de compañía, no se tienen tanto por su utilidad, aunque presten los valiosos servicios que Alicia promueve en su gata Dina. Generalmente tenemos una mascota porque nos acompaña, nos inspira cariño o ternura, se vuelve nuestro compañero de juegos, incluso nos cuida y nos conduce, como sucede con los perros amaestrados para acompañar ciegos o para cuidar niños. Otras personas tienen como mascotas a los pájaros debido a sus lindos colores y su canto. Pero a mí me entristece verlos encerrados en jaulas. Algo que sí no debemos hacer es tener de mascotas animales que no han evolucionado para ser mascotas, sino para vivir libres en su ambiente natural, como las tortugas, los micos, los tucanes y otros animales silvestres. En cualquier caso, tener una mascota es una gran responsabilidad, porque ellas dependen de nosotros para su bienestar en todo sentido. Debemos alimentarla, cuidar de su salud, vigilar que haga ejercicio y tenga un lugar adecuado para dormir. Y esto es así para toda la vida de la mascota, pues tanto los gatos como los perros pueden vivir muchos años. La importancia de los animales en la vida de las personas se refleja en la frecuencia con que los encontramos en poemas, canciones, novelas, películas e historias reales y ficticias de todo tipo. Voy a mostrarte algunos ejemplos. Primero, una canción que es al tiempo romántica y graciosa, compuesta e interpretada por la famosa cantautora argentina Marilena Walsh, de quien ya escuchamos otra canción hace un par de programas. Tal vez ya conozcas al personaje principal de esta canción, Manuelita la Tortuga, porque María Elena también escribió una divertida novela sobre ella llamada Manuelita, ¿a dónde vas? La encuentras en las bibliotecas públicas municipales y en muchas de las cajas viajeras que suelen visitar tu escuela. Escuchémosla. Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ella se fue. Un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó. Dijo, ¿qué podré yo hacer? Vieja no me va a querer. En Europa y con paciencia me podrán embellecer. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? En la tintorería de París la pintaron con barniz, la plancharon en francés, del derecho y del revés. Le pusieron peluquita y botines en los pies. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? Tantos años tardó en cruzar el mar que allí se volvió a arrugar y por eso regresó, vieja como se marchó, a buscar a su tortugo que la espera en Pehuajó. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? También los poetas han pensado en los animales para escribir bellas piezas. Los dos poemas siguientes que te voy a leer nos expresan hermosas imágenes. Escúchalos y deja volar tu imaginación. Animales pintados, de Roberta y Ana Mico, Argentina. Con un pincel de pelo de camello pinté un pájaro. Soplé 3 veces el aire y el pájaro salió volando. Lo sorprendió el verano. Picoteaba el corazón de todas las frutas. Con un pincel de pluma de pájaro pinté un camello. Di 3 golpes en la tierra y el camello salió andando. Lo sorprendió el invierno. Nevaba sobre la punta de su joroba. Vuelo de colibrí, de Marbel Morbillo, Argentina. Veloz, como un sonido de campanas que tintinean. Liviano y frágil, pasa entre margaritas y veraneras. Sí, el colibrí es un arco iris que parpadea. De los 2 poemas siguientes, el primero hace referencia a una historia bíblica muy conocida, la de la ballena que se tragó a Jonás. El segundo fue sin duda creado hace muchos años como publicidad de una conocida medicina. Arrepentimiento, de Mirta Aguirre Carreras, cubana. Recado para Jonás, recado de la ballena, que ella tiene mucha pena por lo de tiempo atrás, que no se lo va a hacer más, que es una muchacha buena, que lo convida a una cena de olvido y olvidarás, que le promete, además, regalarle una sirena. Recado de la ballena, recado para Jonás. El pobre Don Pancho, de Federico Martínez Rivas, bogotano. El pobre Don Pancho, que vive en su rancho, con su mula negra, su vaca barcina, su perro, su gato, su alegre cochina y otros animales de igual condición, hoy está gimiendo con honda tristeza. ¿Qué tendrá Don Pancho? Dolor de cabeza. Pobrecito Pancho de mi corazón. Bajando la oreja, la mula se queja. Lloran la cochina, el perro y el gato. Rebuzna la mula. Da gritos el pato. La vaca no quiere dejarse ordeñar. Todos por el amo sufren pena intensa. Y hasta un ratoncito que anda en la despensa, mirando a Don Pancho, se pone a llorar. Ante tanto duelo apiadas el cielo y hace que Don Pancho, con mente afanosa, recuerde que tiene guardada una cosa que un médico amigo le dio antes de ayer. La saca, la mira, la huele, la toca y ¡zas! Se la traga con mucho placer. Y sus animales, viendo muecas tales, miran cómo Pancho traga la tableta. ¿Será que Don Pancho perdió la chaveta? ¿Será que Don Pancho se va a suicidar? Y atentos, ansiosos, callados y lelos, abiertas las bocas, parados los pelos, están esperando lo que va a pasar. De pronto, da un salto de 3 varas de alto y exclama dichoso con voz conmovida. ¡Mi mula del alma! ¡Mi vaca querida! ¡Mi gato! ¡Mi liebre! ¡Mi pobre ratón! ¡Ya pasó mi pena! ¡Ya estoy aliviado! La gran aspirina, remedio adorado, ha sido la tabla de mi salvación. Y se arma en el rancho el gran zafarrancho. Bailan como locos el perro y el gato. Rebuzna la mula. Da gritos el pato. El señor conejo danza un rigodón. Se muere de risa la vaca barcina. Baila en una pata la alegre cochina. Y en medio de aquella feliz confusión, ¡viva!, grita Pancho. La gran aspirina de mi corazón. ¡Qué divertidos poemas! Pero no podemos irnos antes de saber la respuesta de la adivinanza de la semana pasada. Te recuerdo cómo era la adivinanza. Entre más cerca, más largo. Entre más largo, más cerca. Y la respuesta es el alambre de púas. Pues entre más largo sea, más cerca se hace con él. Y entre más cerca haya por tender, más largo tiene que ser el alambre. ¿Quieres una adivinanza para esta semana? Ahí te va. Estoy en medio de río, pero ni me mojo ni tengo frío. Te repito. Estoy en medio de río, pero ni me mojo ni tengo frío. ¿Qué es? Te doy una pista. Es 1 de 5. Te espero en el próximo programa si quieres saber la respuesta. Y simsalabim, este programa duró un segundín.